cuando le jures que eres suya, temblando y suspirando, y él prometa que su pasión es infinita, eterna. Mujer, toma nota de esto. Uno de los dos miente. ¡Oh! ¡Justi! ¡Justi! ¡Zorra! ¡Zorra! ¡Justi! Edna Swap. ¡Ani! ¡Ani, Carla de Edna Swan! ¡Qué dos labios! ¡Pura fruta! ¡Pura fruta de vicio! ¡Como esa guarrana llamada Doro! ¡Qué guarrona! ¡Átame! ¡Hazme gritar lo más fuerte posible! ¡Átame de arriba a abajo! ¡Átame de dentro a afuera! ¡Enciéndeme y envuélveme, será zorra! ¡Doro, Taimiat! Feel no danger and invite the outside. Vértigo. Quizá tu la agonía de los moths, Blonder and Blonder. ¿Quién grita ahí? ¿Perre? Será una bromita de las tuyas. Una cabronada de esas que me sueles hacer, ¿eh? ¿Perre? Perre, ¿qué perrería es esta? ¿Qué coño está diciendo ese personaje? ¿Pero qué es eso? Oh. Ay, prefiero oír hablar de los... de las mujeres. Hablemos de las mujeres, estamos con mujeres, ¿no? Aquí en Vértigo. ¿Perre? ¿Sabes lo que decía el fabulista francés La Fontaine? Decía, dos gallos vivían en paz. Llegó una gallina y he aquí la pelea constante. Ay, ay, ay. Y Cristina de Suecia, ¿sabes lo que decía? La mujer es como el agua, toma el color de lo que tiene más cerca. ¡Ay, muy bien, Cristina! Yeah. Juanita. Maravillosa esta Juanita Napolitano. Ella dice que lo llama amor. Será odiosa con Chris Blon. Me encanta Juanita Jonet Napolitano. Más marcha. ¡Viva Vértigo! ¡Vértigo! ¿Vértigo? ¡Oh! ¿Pero qué babosidad es esta? ¿Esto qué es? ¡Ferre! ¡Ruano! ¡Seguro que eres tú, Ferre, pelota! ¡Otra vez, no! ¡Te lo ha dicho Ruano que me putees, eh! ¡Que de vez en cuando me hagas una putadita! ¡Que no puedo hacer el programa tranquilamente yendo a mi marcha, a lo que me gusta a mí! ¡Socorro! ¿Esto qué es? Oye, Cabeza 3, este es el grupo Creta y los Garbo. Creta y los Garbo. ¿Pero qué Jeta y los Garbo? ¡Esto es una puta mierda! ¡Esto es una babosidad! ¡Socorro! ¡Elástica! ¡Algo duro, algo potente! ¡Yo quiero mujeres potentes, poderosas, fuertes! ¡Justin! ¡Serita Frisman! ¡Justin! ¡Ay, que se me van! ¡Que me salen chispas del ordenador! ¡Socorro! ¡Ni Jeta, ni Garbo, ni nada! ¡Jeta y los Garbo, qué es eso! ¡Socorro! ¡Bien, Justin! ¡Viva Lástica! ¿Quieres quitarme la mierda esa del Jeta y los Garbo? ¡Justin! ¡Justin! ¡Justin! ¡Elástica! Ah, ya lo decía Espronceda, la mujer y las flores son parecidas. Mucha gala a los ojos y al tacto espinas. ¡Ay, lo voy a repetir, me encanta! La mujer y las flores son parecidas. Mucha gala a los ojos y al tacto espinas. ¡Ay, Justin! ¡Cerda! Yeah. Mujeres, ¿sabéis lo que decía Quevedo? No es menos ofensiva arma la caricia en las mujeres que la espada en los hombres. Y Tomás Moro, el inglés, decía: los ojos de la mujer fueron mis únicos libros y todo lo que ellos me enseñaron fue locura. ¡Ay, mujeres! Decía Juan Contreras, son flores de la vida, alegres, bellas, que merecen mil mundos, solo una. Le llaman Vértigo. Maese Vértigo. ¡Pura carne! Call me love y llama a su grupo Hole, agujero. ¿Por qué será? ¿Sabéis lo que decía Voltaire? Escuchad atentamente. El primero que comparó la mujer a una flor fue un poeta. El segundo, un gilipollas. The Mother Station. Impresionante, impresionante de Mother Station. Os voy a leer un par de frasecitas más. Pero no os enfadéis, ¿eh? Una dice: yo reconocería de buena gana que las mujeres son superiores a nosotros si eso contribuyese a disuadirlas de una vez de ser nuestros iguales. Eso lo dice un ser humano llamado Kitri. Y otro, Rabindranath Tagore, dice: en la naturaleza de la mujer, los cambios más hondos los ejecuta el amor. En la del hombre, la ambición. Betsy. Así no voy a continuar nunca. ¿Pero qué estás ¡Mujeres! Haciendo? ¡Arrepiéntete! ¡Arrepiéntete! ¡Que se arrepiente! ¡Que se arrepienta tu abuela! ¡PJ Harvey! ¡Eres una serpiente, PJ! Y dijo Calderón de la Barca: no hables mal de las mujeres. La más humilde te digo que es digna de estimación, porque al fin de ellas nacimos. Y dijo también Calderón: venciste, mujer, venciste con no dejarte vencer. Ni con ellas, ni sin ellas, claro. ¡Mujeres! ¡Quiero mujeres! ¡Estoy hasta la ¡Perre! ¡Truano! ¡Mi código! ¡Mi código de quiz! ¡Esto es una censura! Los martes, a partir de las 10 de la noche en Cadena 40, Vértigo. Un programa de miedo. Pues la verdad es que me parece horroroso, sí que da miedo, sí. En esto no hay quien lo aguante. ¡Ahí viene! ¡Ahí vienen ellas! ¡Siempre ellas! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres son capaces de todo! ¡Y los hombres de todo lo que resta! ¡No nos queda nunca para nada! ¡El mundo es de ellas! ¡Y siempre lo será! Que por la hermosura de la mujer se perdieron muchos, muchos mequetrefes. ¿O acaso no somos mequetrefes los hombres? Recuerda y escupe tus pecados. Vobis videbo post mortem.